¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida, como todos los lunes, a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde ponemos el conocimiento científico al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que el programa de hoy les resulte interesante, pero sobre todo muy útil. Bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Esperamos que sea de su interés. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252, escribirnos al WhatsApp 5540-61-5459 o encontrarnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram La Voladora Radio y en el Facebook La Voladora Noticias. Asimismo, pueden encontrarnos en la página web www.lavoladora.org. Y también pueden encontrarnos directamente a nosotros en las redes sociales del programa, Facebook e Instagram, ¿Qué ciencia con eso?, para que nos escriban las dudas que les surgen a partir de nuestros programas o que nos recomienden nuevos temas. Sí, recuerden que estamos atentos a sus comentarios y a sus propuestas de nuevos programas. Y pues recuerden también escucharnos en el horario de los desvelados, los jueves a las 2 de la mañana. Con la repetición. Así es. Y bien, para comenzar, en un programa previo, cuando hablábamos de la casa ecológica autosustentable, mencionábamos diferentes características que debe de tener este tipo de casa, pero también dijimos que si no podíamos tener completamente una casa autosustentable o ecológica, podíamos implementar diferentes ecotips que nos ayudarían a ahorrar energía y recursos en favor del planeta. En el programa de hoy hablaremos en particular de uno de estos ecotips, uno que está relacionado con el suministro de agua. Y es que cada vez es más grave el problema de desabasto de agua que se vive en diferentes regiones del país. En el caso de Amecameca y localidades aledañas, la desaparición de los glaciares en los volcanes ha sido un factor que trajo como consecuencia la disminución de la cantidad de agua a la que tenemos acceso. Ante esta problemática, podemos tomar un papel activo implementando sistemas que nos permitan sacar provecho de un recurso que es gratuito y que estamos desperdiciando. El día de hoy nos acompaña un gran invitado, quien nos platicará qué ciencia con la captación de agua de lluvia. Como les decíamos previamente, el día de hoy contamos con un invitado que es experto en este tema de captación de lluvia. El día de hoy nos acompaña René Ponce Pulido, quien estudió arquitectura por un tiempo, pero también es egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales en la ENES Campus Morelia de la UNAM y está especializado en el área de manejo de sistemas socioecológicos. Además, actualmente trabaja en una ONG llamada Isla Urbana. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, Tania, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues no, al contrario, un gustazo y un honor poder ser partícipe de aquí con ustedes y poder compartir un poquito de lo que me llama la atención y de lo que me apasiona aquí en el radio con ustedes. Muchas gracias. Estamos muy emocionados con el tema del día de hoy. Sí, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y bueno, para empezar, queríamos preguntarte en específico de la carrera que estudiaste. Y si nos puedes decir así a grandes rasgos, ¿en qué consiste esta carrera de ciencias ambientales? La verdad es que, bueno, la carrera es muy interesante, es un poco nueva en México. Cuando yo empecé a estudiar la carrera tenía alrededor de unos 12 años en la UNAM y ya se impartía también en otras escuelas alrededor de toda la República. La carrera consiste a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, en una disciplina multidisciplinaria e interdisciplinaria. Esta se enfoca en el abordaje de problemas ambientales desde un punto de vista holístico, en el que debes considerar pues varios aspectos, no solamente como digamos la parte biológica o la parte social, sino se involucran ambas y pues tratamos de brindar alternativas de una manera más sostenible o sustentable, que algunas personas diferirían ahí entre sostenible y sustentable, que a veces es lo mismo, a veces no, pero pues realmente en esto pues se basan las ciencias ambientales, ¿no? ¿Cómo te podría explicar mejor? Desarrollar modelos sostenibles, digamos que es lo que estamos ahorita tratando de llegar, ¿no? A alcanzar en este punto del siglo XXI en el que ya nos encontramos. Sí, es muy interesante cómo estas carreras relativamente nuevas pues tratan de resolver estos problemas, ¿no? Que también son cada vez más apremiantes, ¿no? Como ya hemos platicado que en el cambio climático y todo esto, y ahora en el caso de la escasez del agua, ¿no? Entonces también es interesante cómo surgen estas nuevas carreras para enfrentar estos nuevos problemas. Sí, Felipe, tienes toda la razón. Y justamente así también como en la carrera nos fuimos dando cuenta conforme avanzábamos en los semestres, pues realmente todo está conectado. Digo, puede sonar muy trivial o muy choteado, pero es la verdad. O sea, tanto la escasez del agua como el consumo voraz que tenemos, el consumo desmedido, la deforestación, todo, todo, todo tiene de alguna manera un punto de quiebre en el que se junta con otra línea de desastres naturales o de problemas sociales. Entonces, realmente qué gusto poder estar compartiendo este tipo de carreras también. Pues ahorita con ustedes me comentaba pues Tania que pues hay varios oyentes que tal vez están ahorita como decidiendo como qué quieren estudiar y no tienen idea. Pues les recomiendo que se echen un clavado al plan de estudios de la UNAM de la licenciatura en ciencias ambientales para que pues si les llama la atención pues se unan más personas a este movimiento. Esperemos que les interese a muchos de los que nos están escuchando. Sí, una carrera muy necesaria. Y pues hablando todavía de tu profesión, ¿cómo te surgió tu interés en precisamente esta carrera? ¿De dónde nació ese interés por las ciencias ambientales? Híjole, Tania, ahora sí creo que el programa no nos va a dar para tanto, pero bueno, lo voy a tratar de resumir. Pues como bien dices, yo empecé a estudiar arquitectura por ahí del 2013 más o menos. Cursé casi 3 años de la carrera hasta que me di cuenta de que realmente todo lo que nos estaba dando de vivir lo estábamos deshaciendo, ¿no? Lo estábamos acabando y llegó un punto en el que dije, bueno, y cuando lleguemos a la edad de mis papás, ¿qué nos va a quedar? Deja tú, pues, tal vez pensando como tantito en las generaciones futuras, sino pues uno en uno mismo, ¿no? Y pues obviamente posteriormente en las generaciones futuras. Entonces, supongo que a partir de ahí nació como el interés de poder hacer algo y poder dejar un granito de arena para tanto las personas que nos acompañan en este planeta como para el resto de los seres vivos. Porque realmente creo que considerar a cualquier ser vivo como un igual es algo que muchas personas no, pues no hacemos, sinceramente me incluyo, yo no lo consideraba. Obviamente cada quien aporta pues un granito de arena desde donde puede, desde su trinchera, pero pues creo que más bien la empatía por el planeta y por los otros seres vivos fue lo que principalmente me llevó a estudiar esta carrera. Muy bien. Y ya como último, en relación a tu carrera, pues nos interesa conocer o que el público conozca en qué puede elaborar un científico ambiental. Bien, Felipe, pues mira, la verdad es que somos como una especie de todólogos. Más o menos, bueno, en cuestión institucional, puedes trabajar en el gobierno, en SEMARNAT, en CONAGUA, en CONAFOR, incluso también en empresas privadas como consultor. Puedes trabajar también, por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales, como yo lo hago en este momento. Que, bueno, un ejemplo, ¿no? Ahorita en donde yo estoy, sí se aplica a mi profesión, aunque no la estoy explotando al máximo todavía. Más que nada ahorita también me sirvió un poquito mi carrera trunca de arquitectura por el perfil que estaban buscando. Sin embargo, ya con los ojos de ambientólogo, con los que ya sales de la carrera, empiezas a analizar pues muchos de los problemas que se relacionan con todo este tema del agua y de los problemas ambientales que también involucra. La docencia también es una parte muy importante en la cual te puedes desarrollar. Y bueno, pues también la divulgación científica es una parte muy importante también de lo que podemos trabajar los ambientólogos. Creo que hace falta bastante divulgación científica porque ya que estás en la carrera y estás con muchas personas que son biólogos, geógrafos, estudiantes de ciencias sociales y demás, te das cuenta de que muchos escriben únicamente para la academia y es muy difícil a veces poder alcanzar otro tipo de público, incluso gente que pues no tiene nada que ver con ese tipo de ramas, ¿no? Entonces, creo que la divulgación debería ser una de las principales ramas en las que deberían enfocarnos también, en la que deberíamos enfocarnos también los ambientólogos. Sí, claro, es algo que falta mucho en general en todas las ciencias, ¿no? Todavía la divulgación científica. Es correcto, así es, Tania. Ya entrando de lleno con el tema del que platicaremos el día de hoy, pues nuestra primera pregunta, René, sería ¿cómo le podemos hacer para captar agua de lluvia? Muy bien, Tania, pues mira, realmente no es algo muy complicado. La verdad es que creo que pues teniendo un techito, una charola captadora, como le llamo yo, y algún recipiente donde puedas almacenar el agua, pues es más que suficiente, ¿no? Creo que algo de lo más difícil a veces es como la voluntad de uno mismo y pues la adopción de este tipo de hábitos. Porque bueno, estando en esta gran urbe, la verdad es que pues se nos hace tan cómodo pues abrir una llavecita y tener el agua. Pero si te das cuenta, pues hay lugares, incluso bueno en mi trabajo, pues que me ha tocado estar en varias alcaldías aquí de la Ciudad de México, te das cuenta realmente el esfuerzo tan grande que hacen las personas por poder tener, no sé, una cubeta de agua, ¿no? Y poder reutilizarla y volverla a utilizar y hasta que dices, bueno, ya se me acabó de tanto que la uso, ¿no? Entonces, realmente para poder hacer la captación de agua es eso lo único que necesitas. Un techo o alguna superficie en la que puedas tomar el agua, que pues esté, digamos, limpia, para que pues el agua también la puedas almacenar lo más limpia posible. Y pues las ganas, la verdad es que es de lo más importante. Y ya que tenemos estos primeros requisitos, que sería que nos mencionas el techo y las ganas, después, ¿qué tanto puede ser el beneficio y qué tan difícil podría ser hacer esta captura del agua? Ok, mira, en cuanto a los beneficios, vamos a decir que, pues principalmente, bueno, realmente no estoy muy enterado cómo es que se maneja el pago del agua aquí en la ciudad. Pues yo viví en Morelia un ratote y no me acuerdo si aquí en la Ciudad de México te dividen como por zonas para poder pagar el agua o si pagas el agua pues por consumo, ya no me acuerdo la verdad. Pero bueno, el primer, digamos, beneficio económico, bueno, el primer beneficio sería el económico, pues reducirías al menos en la temporada de lluvias tu consumo con la Conagua y pues tendrías un poquito de ahorrar esos centavitos, ¿no? Otro beneficio que tienes, pues es el de un beneficio ambiental, que es el de poder cargarle un poquito menos la mano al lago de Texcoco, que pues sigue siendo de este manto acuífero del cual se extrae gran parte del agua del subsuelo. Y pues bueno, sabemos que la Ciudad de México está en constante hundimiento, más que nada pues se puede ver en el centro de la ciudad cómo es que pues poco a poco, año con año, se va disminuyendo el nivel de la catedral de la Ciudad de México. Otro beneficio que tendrías, pues realmente es como también pasar este tipo de prácticas que ya son ancestrales a generaciones nuevas que pues vienen. Otro de los beneficios es que pues es muy fácil emplear el agua de captación de agua pluvial, de agua de lluvia, para el uso doméstico. Pues tanto puedes usarla para lavar los trastes, lavar la ropa, bañarte incluso, puedes lavar al perrito. Muchas personas con las que me he encontrado en las alcaldías la usan para riego, porque tienen áreas verdes muy muy grandes y pues la verdad es que a veces pues sí duele un poquito, ¿no? Como desperdiciar el agua que sí puedes usar como incluso para potabilizar, para pasar por un filtro, pues para ese tipo de actividades, ¿no? Como riego, por ejemplo. Entonces, creo que esas son como las ventajas más grandes que tiene la captación de agua de lluvia. Y pues bueno, pues obviamente también que durante esos meses, pues hay gente que no tiene que contratar pipas, por ejemplo. Hay muchas personas en las alcaldías de Tlalpan, Iztapalapa, que cuentan con subsidios de pipa por parte del gobierno, pero estas pipas no son puntuales en sus esquemas de itinerarios. Entonces, pues a veces te dicen, cada mes tienes una pipa y la pipa no llegó el mes, entonces hasta el siguiente mes tienes agua. Entonces, Esas ventajas, creo que más que nada para la gente que tiene como este tipo de escasez hídrica, pues son maravillosas, ¿no? Tener agua principalmente en esos periodos de tiempo. Bueno, muchas gracias, René. Vamos a parar un poco aquí porque tenemos que hacer una pausa. Solo queríamos recordarles al público que se van a proyectar dos documentales, que es el de Victoria y el de Somos Pequeñas. El primero sería el 7 de julio en el Telebachillerato Comunitario número 392 en Ozumba. Y en el caso de cortometraje Somos Pequeñas, se proyectará el 8 de julio en Estación, aquí en Amecameca. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 17 minutos. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Cómeme como nosotros! Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con la captación de agua de lluvia? Antes de continuar con el tema, les queremos recomendar la oferta académica de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que ofrece en licenciatura Artes Visuales, Interpretación Dancística del Folclor Mexicano. Para estas licenciaturas se requiere una edad máxima de 30 años. También oferta la carrera técnica en música con una edad máxima de 27 años para ingresar, pero al mismo tiempo se dan también talleres como iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica y música. Si desean más informes, pueden ir directamente a las instalaciones en Avenida Chapultepec número 3 en la colonia Centro Amecameca o comunicarse al teléfono 597-97-84-260. También pueden encontrarlos en Facebook, Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Bueno, pues antes de la pausa, René nos platicaba un poco de los beneficios que podemos obtener al captar esta agua de lluvia. Pero espero que nos puedas ahora platicar un poco de estas limitantes, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este beneficio de la captura de agua de lluvia? Claro que sí, Felipe. Pues mira, realmente una de las grandes limitantes es el espacio para almacenar el agua. Porque, pues si bien la vivienda no fue planeada desde un inicio para poder almacenar esa gran cantidad de agua, y bueno, también pues considerar a los habitantes, ¿no? Bueno, de la vivienda principalmente, creo que esa es una de las más grandes limitantes. Porque vamos, tú puedes almacenar el agua, pues digamos, en tu patio, en una cubeta, en un bote, en un tambo de 200 litros. Pero fuera de eso, a lo mejor pues tengas que hacer el gasto económico, no sé, de una cisterna, que pues muchas veces nosotros no tenemos esa solvencia, ¿no? Para poder pues crear este espacio para poder almacenar el agua. Otra de las limitantes es que de alguna manera requerimos darle cierto mantenimiento a las cosas que pues van a estar en contacto con el agua. En este caso pues sería digamos el techo, la tubería por la que se va a canalizar, el lugar donde se va a almacenar el agua. Entonces pues a veces en este ritmo de vida que tenemos en la ciudad tan ajetreado, tan rápido, posiblemente se dificulta un poquito darle mantenimiento y eso pues también puede traer a la larga pues perjuicios a la salud, de que ya se te llenó de moho, de que tiene algas, hay que limpiarlo. Entonces puede ser esa también una pequeña limitante que se puede presentar en este tipo de casos de captación de agua pluvial. Otra limitante, pues como lo comentaba con un amigo, creo que es justo esto que estaba tocando, ¿no? Que no tenemos como mexicanos la cultura del mantenimiento preventivo, sino más bien como la del mantenimiento correctivo. O sea, buscamos siempre ya como cómo solucionar en lugar de prever la manera en la que se puede hacer, ¿no? Entonces, pues básicamente sería eso. Quizá otra limitante en las ciudades también, pues bueno, con las primeras lluvias de cada temporada, la atmósfera se limpia un poquito, pero si pasan 2-3 días y otra vez no llueve, esas otras lluvias que vuelven a caer, pues vuelven a arrastrar todo este polvo y contaminación. Y estaba leyendo que pues muchas veces las personas se enferman no tanto por el cambio de temperatura de que ya estás húmedo y luego te secas, sino más bien por el tipo de contaminantes que se arrastra por la atmósfera y que pues es de las primeras lluvias que está en contacto, puede ser por absorción dérmica. Entonces hay algunas cosillas que también habría que como pues profundizar más en este tipo de cuestiones como más científicas, pero vamos a decir que a grandes rasgos esa podría ser también una pequeña limitante, una pequeña gran limitante. Sí, bueno, retomando esto que dices, que es lo que estamos viendo, ¿no? Actualmente en varias partes del país, como hasta ahora que ya no tenemos el agua es cuando se empiezan a tomar medidas, ¿no? Exacto. Debe ser desde antes, ¿no? Desde ahorita ya, ¿no? Tenemos agua, empezar a pensar qué va a pasar en el futuro, más con estas condiciones ambientales que tenemos actualmente. Y la otra es que, bueno, no sé qué tanto sea una limitante, esto de que no podemos consumir esta agua directamente, ¿no? Pero pues finalmente, bueno, es suficiente, ¿no? Con este uso que le podemos dar que nos comentabas, ¿no? No se puede tomar directamente, pero no sé qué nos puedas decir al respecto. Ajá, pues mira, respecto a eso, hay una norma, creo que es la 127 NOM, NOM 127, que habla con respecto a la potabilización del agua. Pues sí, el agua pluvial no es para nada potable, sí tiene que pasar por algunos filtros, pues para que la podamos consumir como tal. Entonces, bueno, sí, ¿no? Porque más que nada el agua pues es como una destilación natural la que se lleva a cabo con el ciclo del agua, la evaporación, condensación y luego precipitación. Entonces sería más bien una limitante en grandes ciudades. Posiblemente si nos vamos a zonas rurales o al campo sea un poquito menos complicado potabilizarla que aquí en la ciudad, ¿no? Bueno, aquí en la ciudad porque tenemos más accesibilidad hacia filtros y tecnologías, ¿no? Posiblemente en zonas rurales donde a lo mejor es un poco más difícil acceder a ese tipo de tecnologías, también es un poco más sencillo poder potabilizarla por medio de hervirla, simplemente de agregarle un poquito de sal para poder mineralizarla otro poquito. Vamos, no soy experto, pero creo que en campo o en algunas zonas donde la contaminación es mínima, sí es un poquito más viable poder consumir esa agua que aquí en las ciudades, ¿no? Aquí sí de plano sí es, sí o sí tienes que filtrar el agua y para poder potabilizarla. Y para continuar con nuestro tema, en el bloque anterior nos mencionaste algunos elementos que se necesita para poder captar lluvia, nos mencionabas el techo, algo para almacenarla, pero ¿qué otros requerimientos podríamos necesitar para poder implementar un sistema para captar agua de lluvia? Pues fíjate, yo creo que realmente captar agua de lluvia es de las cosas más sencillas que puede haber como para, por ejemplo, ustedes que comentaban que estaban, tenían su cápsula de la ecovivienda. Creo que es de las cosas más sencillas y más útiles de este tipo de viviendas y pues en general para todos, ¿no? Porque realmente no necesitas gran material. Obviamente, por ejemplo, pues el costo se va elevando y el mantenimiento dependiendo del material que tú utilices. Pero yo creo que solo con tener tu charolita captadora, un techito, un espacio designado y pues el tiempo también para poder mantener, o sea, darle el mantenimiento necesario, limpiar y tener adecuadas los objetos con los que van a estar en contacto el agua, es más que suficiente. Vamos, aquí en mi casa, pues ahora que llegué, yo viví en Jalisco un ratito, luego bajé un tambo que tenían ahí en la azotea de mis papás y fue como, pues está ahí nomás arrumbado, vamos a usarlo para captar el agua de lluvia. Y solamente compré un tubo de PVC, lo corté ahí como pude con una cegueta a la mitad y ya lo atornillé con unas pijas a la lámina que tenemos aquí en el paticito de su casa. Y pues ya es lo único que necesité, la verdad. Obviamente esta agua pues no la estamos usando para beber ni siquiera para bañarlos, ¿no? Porque bueno, el techo es de fibra de vidrio. Entonces, bueno, ahí sí habría bastantes problemas, pero es la que usamos para trapear aquí porque tenemos perritos, lavar el patio de la parte de enfrente. Más bien, creo que los requerimientos mínimos o necesarios dependerían del uso también que le quieras dar al agua. si la quieres usar para, por ejemplo, uso doméstico, limpiar y demás, o si la quieres usar para, pues ya para contacto humano, bañarse, lavar la ropa, o incluso ya si la quieres usar para, pues para beber, ¿no? Que es con lo que comentábamos con Felipe, o sea, pues el filtro que tienes que poner, qué tipo de filtro. Entonces, pues básicamente va a depender los requerimientos del uso que le quieras dar. Si en tu casa quieres captar agua y solamente quieres como aportar un poquito a disminuir tu huella hídrica, pues no necesitas gran cosa, la verdad. Más que nada, pues la voluntad y las ganas de querer, pues, hacer esa labor social y ambiental. Claro. Bueno saberlo, ¿no? La facilidad que podemos tener para capturar esta agua de lluvia. Y bueno, por otro lado, nos interesa saber qué tanta cantidad podríamos captar de esta agua. Me imagino que depende del lugar donde estemos, pero también en porcentaje qué tanto podríamos capturar, ¿no? Por la misma característica, ¿no?, de la vivienda, me imagino. No sé qué nos puedas comentar al respecto. Claro, pues mira, ahí me parece que en Conagua hay una tabla que te va indicando por zonas o por estados, ya no me acuerdo, más o menos la captación media anual de lluvia. Entonces, donde yo trabajo ya tienen más o menos como este cálculo, que ellos estiman que se capta alrededor de 2 litros por metro cuadrado por minuto. Entonces vamos a decir que en una losa, en un techo de 100 metros cuadrados, tú estarías captando alrededor de 200 litros por minuto, porque son 100 metros. Entonces, sí va a depender un poquito de la zona, pero como que ya no varía tanto entre año y año. Bueno, últimamente tal vez por esto del cambio climático, pero esas tablas tienen ya, digamos, años, ¿no? Entonces, pues sí se saca como un promedio más o menos. De hecho, hay hasta una fórmula, no la tengo en este momento. En esa fórmula, pues ya se estima más o menos como la cantidad de habitantes, tu área de captación y tu captación media anual. Entonces, ya con eso, pues tú puedes hacer un estimado de cuánta agua vas a estar captando, justamente para, digamos, poder hacer un almacenamiento lo suficientemente grande y poder tener agua, digamos, pues ya todo el año. Digamos que durante la época de lluvias vas a estar utilizando parte de esa agua, y una vez finalizada la época de lluvias, pues todavía te queda el almacenaje para cierto tiempo, todavía que la puedas usar en época de secas y que no tengas, pues, precariedad, digamos, en estos meses de sequías. Sí, pero más o menos como unos 2 litros por metro cuadrado por minuto es lo que se está captando aquí en la Ciudad de México. Varía, te digo, también de zona a zona, ¿no? Porque, por ejemplo, llueve un poquito más en Milpa Alta y en Tlalpan que en la Gustavo Amadero o que en Iztapalapa. Aunque, pues, si tú vas con las personas y les preguntas, para ellos llueve a cántaros siempre en época de lluvias, ¿no? Sí llueve tal vez unos milímetros más en Tlalpan y en Milpa Alta que en estas partes ya más conurbadas, ¿no? En realidad es muchísimo lo que podemos captar, ¿no? Entonces, más bien el problema es dónde almacenamos toda esa cantidad de agua. ¿Y cuánto tiempo se puede almacenar, sabes? El agua, pues mira, ya hay varios aditamentos que se les pueden poner a las cisternas o a los lugares de almacenamiento, justamente para que el agua, pues, dure bastante. Incluso estarla circulando es una buena opción. O sea, por ejemplo, poner una bomba, o ya ves que en las peceras usan este sistema para circular el agua y estarlo oxigenando. Es algo parecido. El agua estancada, pues sí, obviamente, yo creo que, híjole, la verdad no tengo el dato. Yo le calculo un mes así estancada, ya se empiezan a generar, y también depende, ¿no? Si le entra luz, pues se generan ya más bacterias. Entonces, sí dependería también un poquito de las condiciones del lugar de almacenamiento, pero yo me imagino que, pues, ya si es una cisterna, está bien tapada, bien sellada, oscura y no le entra aire, oxígeno o demás, sí te puede durar bastante. Nada más sí sería bueno a lo mejor estarla bombeando constantemente, o bueno, no sé, a lo mejor una vez al mes, para que no, pues, empiece a generar ahí, pues, vida que no queremos en nuestra agua. Generación espontánea. ¿Y hay alguna característica que deben de tener las construcciones para captar el agua? No sé, pensando también, quizás si alguien va a construir una casa, ¿qué tipo de construcción debería de implementar para tener una mejor captación de agua? O a lo mejor si mi casa tiene las características adecuadas para captar agua de lluvia, o si vivimos en edificios y en edificios también podemos captar agua de lluvia, o sea, ¿qué características serían las que se necesitan? Pues en cuestión de edificios sí se complicaría un poquito más, porque ahí sí desde los planos tendrían ya que estar previendo como esta parte de almacenamiento, ¿no? En edificios sí es un poquito más complicado, la verdad, porque pues como las instalaciones, vamos a decir, corren parejas, o sea, donde está un baño, están los demás en la planta de abajo y así, ¿no? Hasta planta baja. Entonces, ahí sí tienen ya que prever desde un inicio de la construcción cuál va a ser el lugar de almacenamiento, cuál va a ser la tubería que se va a destinar para la captación de agua de lluvia, a lo mejor ya está cuál va a ser la tubería que, bueno, eso sería ideal, ¿no? Como una tubería que se vaya como agua de tratamientos de aguas grises, de aguas negras, de agua pluvial, de agua potable. Entonces, vamos a decir que sí sería un poco costoso y complicado, pero sí se podría. Y vamos a decir que si ya el edificio ya está construido y no se previó esto, creo que la forma más sencilla sería de manera que en el techo de las azoteas, que pudieran a lo mejor tener un techito de lámina, o sea, organizarse entre vecinos y poder captar el agua de esos techos y a lo mejor, no sé, instalar una bomba y que de esa bomba pudieran estarla redirigiendo hacia o cubetas o directamente hacia las casas de los habitantes del edificio. En cuestión viviendas de casa como más familiares, es un poquito más sencillo y pues las condiciones que necesitan es realmente pues que tu losa esté limpia, básicamente, ¿no? No es más que eso. Impermeabilizarla, pues ayuda, sí, pero no es como realmente necesario. Y, por ejemplo, si tu techo es a dos aguas, pues aún mejor, ¿no? Porque realmente las losas que son planas, pues bien que mal, en algún momento, pues con el peso se van pandeando y esos pandeos hacen que el agua se estanque y tienes que darle aún más mantenimiento porque tienes que estar subiendo a barrer, tienes que estar al pendiente un poquito. Ah, pues también los gatos a veces, ese es un problema en casas, ¿no? Que pues los gatos del vecino ya se brincaron y que hay que limpiar. Entonces, digamos que en cuanto a las casas, el techo es como de las principales cosas que tienes que estar verificando que sean ideales para la captación. Y pues igual es más fácil instalar y poder colocar una tubería en una casa que en un edificio. Entonces, pues se hace cuenta, tú nada más tienes que identificar hacia qué lado corre el agua de tu techo. Y ahí, pues si no tienes un hueco, pues nada más hacer la perforación, un poquito de mezcla de concreto, pues haces el hoyo, pones una tubería de PVC o de lo que encuentres más fácil, y lo sellas con pues un poquito de mezcla y ya nada más pues canalizarla hacia donde está tu lugar de almacenamiento. Sí, la verdad es que las viviendas no son tan complicadas a veces. En el trabajo sí nos hemos encontrado unas casas que dices, no inventes, ¿cómo pueden tener tantas cosas almacenadas en su azotea? Sí tienen que despejar ahí un montón de cosas. Y también te digo, pues como el lugar de almacenamiento es de las cosas más difíciles, pues a veces encontrar el espacio. Una inclinación en el techo, digo, si mi techo es plano, pues, por ejemplo, esto que mencionabas de mantener limpias los techos, acá en la zona de los volcanes es súper importante porque de repente nos llueve ceniza, entonces, pues, eso es como un factor que hay que tener presente. Ah, Tania, mira, también, en caso de que tengas losa plana, pues, solamente sería, por ejemplo, que si no sabes para dónde corre el agua, pues que te subas un botecito de un litro o tal vez de dos y tires un poquito de agua y veas hacia dónde va tu pendiente y la sigas. Literalmente el agua te va a llegar hacia donde tienes que dirigir tu hueco o tu caída de agua. Entonces, si por ejemplo el agua te cae como cascada por todos lados del techo, lo que puedes hacer es canalizarla con hilada de tabique. Entonces tú en la orilla de tu losa puedes poner esta pequeña hilada, ya obviamente identificando hacia dónde corre el agua, para que ahí donde se encharca el agua, digamos en la orilla de la hilada de tabique, pues ya puedas ahí hacer el hueco para poder colocar la tubería. Igual, pues si no tienes así como mucha pendiente, pues seguramente conoces algún albañil de confianza, todos tenemos un albañil de confianza, con el que puedes acudir y pues pedirle que te eche la mano para hacer un entortado o un enladrillado en tu losa, y así corregir la pendiente. De esa manera, pues evitas dos cosas principalmente: que el agua no se te estanque y a la larga, pues tu losa tenga daños estructurales, y pues tienes una mejor captación de agua de lluvia, porque pues todo el agua corre, no se te estanca, no se genera vida espontánea, y pues ya tienes agua un poquito de mejor calidad. O sea, por donde le veamos, nos beneficia. Exactamente. Cosechen agua de lluvia. Como pensamos. Bueno, antes de seguir con nuestro tema de hoy, les queremos dejar la canción científica de hoy. Y en específico vamos a dejarles una canción que es de un proyecto musical, digamos, que se llama Symphony of Science, Sinfonía de la Ciencia, que se llevó a cabo por parte de un músico electrónico que se llama John Boswell,

volviendo casi a lo mismo, es como un loop. Depende también como el uso que le quieras dar al agua, porque como comentábamos más temprano en el programa, si tú quieres darle un uso al agua para beber, posiblemente sea más recomendable hacer este tipo de captación en lugares donde la contaminación es casi inexistente. Pero si tú quieres hacer uso del agua para, como digamos, empleo doméstico, pues digamos que puede ser recomendable pues para cualquier lugar donde pues puedas tener las condiciones adecuadas, ¿no? Te decía, pues un techito, una canalización y algún lugar de almacenamiento. También, pues bueno, parte de esto recomendable pues es como igual tratar de estar monitoreando, ¿no? Con qué periodicidad está lloviendo en la zona en la que estás viviendo, para también tomar en cuenta esta parte de los contaminantes del agua. Pues si vives en ciudad, pues es más fácil poder captar el agua y darle un uso más general al agua. Y pues igual es recomendable, ¿no? Yo creo que es recomendable más bien para todos. Deberíamos estar todos captando agua de lluvia, porque realmente es un beneficio que no nos cuesta nada más que un poquito más de tiempo y quizá una pequeña inversión de dinero. Y es un beneficio a tan largo plazo. No lo vemos, la verdad, pero el agua sí escasea muy, muy feo, ¿no? Tal vez porque muchos vivimos en grandes ciudades, no nos damos cuenta de realmente cómo es que otras personas se tienen que abastecer. Entonces, pues recomendable sí o sí, ¿no? Yo creo, como lo pensé desde que me cambié a esta carrera de ciencias ambientales, pues tratar de pensar un poquito en el prójimo y de otros seres vivos que pues también necesitan el agua para, pues, para poder vivir, ¿no? Entonces, creo que es recomendable para cualquier lugar donde tengas un bote de agua y un lugar donde puedas pues estar cosechando esta agüita. Sí, creo que es importante eso que mencionas, ¿no? Que igual lo estamos viendo desde el punto de vista del beneficio humano, beneficio económico y de la falta de agua, pero igual al reducir este estrés hídrico, pues también dejamos quizá un poco más de agua accesible a los ecosistemas en general, ¿no? Los animales y otras plantas de un entorno, y eso al final también pues nos va a traer un beneficio, ¿no? El que los ecosistemas se mantengan sanos, pues también nos va a traer un beneficio. Sí, justo Felipe, qué bueno que lo mencionas porque, bueno, quiero hacer nada más algo, una nota muy puntual. Fíjate que en el trabajo en el que estoy me he topado con muchas personas, sobre todo en la alcaldía de Tlalpan, que son muy conscientes de esta parte de la recarga de los mantos acuíferos. Hay personas que incluso captan techos y los canalizan hacia sus jardines o hacia las áreas verdes que tienen. Muchas veces ni siquiera son jardines como nos imaginamos, ¿no? Como toda la pradera verde de pasto con arbolitos, simplemente son áreas verdes que tienen ellos que no han tocado, que desde que se mudaron ellos las tienen intactas y las respetan y las valoran mucho, porque saben ellos que son áreas de recarga, entonces prefieren ellos como no construir, no echar planchas de concreto, ni hacer viviendas, porque dicen, esta es mi área de captación de agua de lluvia y esto sé que se va pues a los mantos acuíferos y se recarga, ¿no? Es muy bonito encontrarte con personas que tienen ya este tipo de, bueno, no este tipo, o sea, más bien han preservado estos conocimientos y que los siguen teniendo todavía en práctica, pues para abrirnos un poquito más los ojos, ¿no? A todos nosotros, yo que pues toda mi vida he vivido en ciudad y que apenas hasta hace unos años me empecé como a dar cuenta de todos estos procesos que son parte del ciclo del agua, pero pues que no vemos y que son realmente muy importantes, ¿no? Porque pues como lo comentaba igual al principio, o sea, estamos en un lago, sobre un lago y no tenemos agua, es ilógico, ¿no? ¿No? Yo creo que es muy feo poder decir como, pues aquí teníamos agua para aventar y ahorita, pues ya no, o sea, nos estamos trayendo agua desde el lago de Chapala, de otros cuerpos de agua que ya están en otros estados, que ya le pertenecen, pues políticamente a otras personas, ¿no? Entonces, sí es feo como perder un poquito esta noción, pero también es muy grato encontrarte personas que todavía tienen como esta gran conciencia social y ambiental. Te vas a tener que interrumpir aquí para poder hacer una pausa, pero regresando seguimos hablando del tema. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:45 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-4099 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-2823. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en el programa de hoy, ¿Qué ciencia con eso? Antes de continuar con el tema, los queremos invitar a un par de exposiciones que se están realizando en el Centro Cultural Huitzilcingo. La primera se inauguró el pasado 28 de junio y es de Ángel Mariano, se titula Vida Inmóvil. Y la otra se llama Desde la expresión del cansancio, de Rocío Romero, y se inaugura el próximo 5 de julio a las 5 de la tarde. Entonces, los invitamos a que asistan a este par de exposiciones. Continuando con nuestro tema, ya nuestro invitado René nos había comentado que en realidad es muy sencillo poder captar agua de lluvia, no necesitamos tantos elementos, pero imaginemos que si yo quisiera poder captar agua de lluvia para el aseo personal, nada más para tener una idea, ¿qué tan caro podría ser implementar un sistema que me permita hacer esto con el agua captada? Ah, pues mira, eso va a depender de qué tanta crema le quieras poner a tus tacos. Te voy a decir por qué. Va tanto desde los materiales que vas a utilizar hasta el mantenimiento que le tendrías que dar. Entonces, vamos a decir que vas a estar captando agua de tu techo. Entonces, pues para empezar tienes que checar, pues como comentábamos hace rato, ¿no? Que tengas una buena pendiente. En caso de que no, pues ahí empezarían ya los gastos. Tendrías que, pues, empezar a ver, pues, a quién contratas o si lo haces tú mismo o tú misma, de poder, pues, corregir un poquito la pendiente para que, pues, el flujo del agua sea mejor y tu calidad sea buena. En este caso, pues, por ejemplo, no sé, a lo mejor ya sería ahí, pues, involucrar un poquito el gasto del material de construcción, arena, grava, cemento, pues, el tubo de PVC, cuántos metros vas a necesitar. Quizá para hacerlo, pues, más barato, pues, hacerlo lo más cerquita que puedas de la caída del agua. Pues, también ahí, pues, el almacenamiento, ¿no? Estaba platicando con un profesor de mi carrera. Chucho, si escuchas esto, ojalá que te acuerdes de mí. Él me comentaba que tienen un programa de trabajo comunitario en un pueblito allá en Morelia que se llama El Laurelito, bueno, en Michoacán, cerca de Morelia, que se llama El Laurelito, donde ellos mismos hacían cisternas, creo que eran de ferrocemento. No me acuerdo bien de qué material, pero no era muy costoso, la verdad. Y pues más que nada era el trabajo que pues implementaban ya las personas. Vamos a decir que la mano de obra y pues el tiempo que le invertían no era tan caro y pues hacían pues bastante grandes las cisternas para poder almacenar el agua de los sistemas que ellos tienen. En cuanto a, digamos, hay un dispositivo donde yo trabajo en Isla Urbana que se llama Tlaloque. Es el separador de lluvias, como también se le conoce. Ellos tienen un diseño muy muy interesante porque, bueno, el separador de lluvias lo que va a hacer es captar el agua de los primeros minutos del aguacero y los va a separar para poder dejar en ese contenedor, digamos, el agua que barrió todo el polvo de tu techo, ya sea de lámina o de la losa. Los almacena y después ya de ahí pasa al lugar de almacenamiento ya más limpia. Ese se puede hacer de una manera muy sencilla, es súper útil, la verdad, es muy sencillo de hacer. Obviamente ya pues también depende del material y el diseño que quieras, pues ya elevaría su costo. O si lo quieres ya pues, digamos, el de la marca de Isla Urbana, el Tlaloque, pues también ya te elevaría un poco el costo en cuanto a si lo quieres hacer, digamos, como do it yourself, hazlo tú mismo. Igual, pues en YouTube hay varios videos de cómo se puede hacer, incluso hay varios videos de cómo funciona el sistema de Isla Urbana, que la verdad es que desde que los conocí quedé fascinado y ahora que trabajo con ellos, pues también la verdad es que estoy súper contento y qué bueno que pude entrar a trabajar con ellos. Y además de eso, el mantenimiento, te comentaba también, es importante el mantenimiento para esto? Pues creo que el gasto más fuerte sería a lo mejor los de limpieza, quizá un poco de cloro, o no sé, a lo mejor vinagre, pues hay mucha gente que ya no usa cloro, se usa vinagre para desinfectar. Entonces sería ir viendo como el costo que se va sumando poquito a poquito de estas cosas, pero yo creo que si lo ves a largo plazo, o sea, es como una muy buena inversión, la verdad, y entre que te ahorras pipas, en caso de que lleguen pipas, que te ahorras agua de la red, te ahorras el gasto en tiempo de a lo mejor acarrear, no sé, del río o de algún lugar a tu casa, entonces creo que más bien el gasto sería a favor tuyo si lo ves en una inversión a largo plazo, tanto para la familia como para alguien que viva solo. Se compensa. Exactamente, se compensa. Y rápido. Sí, pues es que ves resultados inmediatos, entonces como que se te olvida y dices, ay, ya no gasté tanto. Una preocupación menos, tengo agua. Sí. Bueno, sabemos también de la importancia, ¿no?, de estos temas del agua, del abasto de agua sobre todo, y en este caso de la colecta del agua de lluvia, pero se han hecho cosas en cuanto a legislación o normatividad que regulen este tipo de ecotecnia. Bueno, en cuanto a ecotecnias, hay lineamientos técnicos para sistemas de captación de agua de lluvia, y en cuanto a normatividad está la norma 127, la NOM 127, que habla de salud ambiental y es respecto al agua para uso y consumo humano. Esta pues indica los límites permisibles de la calidad y el tratamiento al cual se debe someter el agua para pues poder potabilizarla. Vamos a decir que pues establece los límites permisibles en cuanto a las características tanto microbiológicas como físicas, organolépticas, químicas y radiactivas, pues con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas hasta entregar el agua pues a la persona que la va a consumir. Esto pues referente a grandes rasgos como a la lluvia ácida, que pues va arrastrando como toda la suciedad del cielo conforme va cayendo la precipitación, pues para que esa agua se pueda potabilizar tiene que estar bajo los límites permisibles de esta NOM. En esta NOM pues vas a encontrar ya desde metales pesados hasta cuestiones como decía, ¿no?, organolépticas, que es pues como que huela, que no huela, que sea incolora, que no tenga ningún sabor. Y en cuestiones químicas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que la cloración no sea excesiva para que pues también no cause algún daño al consumidor. Entonces, sí hay. Y, por ejemplo, en cuanto a los lineamientos técnicos que te comentaba para el sistema de captación de agua de lluvia, pues únicamente establece como, pues digamos, lo que platicábamos hace rato, ¿no?, de qué cálculos hay que hacer para poder saber qué cantidad de agua se necesitaría para una familia de, no sé, 4 integrantes, por ejemplo, o, pues, por ejemplo, cuál es la precipitación media anual de ese lugar, los materiales y dispositivos que puedes usar para hacer la captación de agua de lluvia, también, pues, para saber qué condiciones tiene que tener tu tanque de almacenamiento, ¿no? Porque, como comentábamos con Tania, ¿qué periodo puede estar el agua, digamos, sin movimiento para evitar que se estanque y que se empiece a generar ahí vida y que al rato, pues, ya se empieza, pues, digamos, entre comillas, descomponer el agua? Como a, pues, oler feo o ya a saber medio raro. Pues sí, sí la hay. La norma 244 creo que esta habla en cuanto a los artefactos para filtración. O sea, ya como justo para poder potabilizarla. Y esta creo que salió en el 2008. Entonces ya tiene también un buen rato. Creo que es tan importante el agua que por eso existen estas normas, ¿no? Entonces es interesante cómo... Y seguramente se requieren otras más, ¿no?, para poder tener un mejor uso y aprovechamiento del agua. Antes de despedirnos, quisiéramos saber si nos quieres dar un último mensaje. Quiero primero que nada agradecerles por el espacio y invitar a todos a pues poder cosechar un poquito de agua de lluvia. La verdad es que no requiere tanto esfuerzo ni tanto tiempo, solamente un poquito de ganas y también tomar en cuenta que pues estamos en una época en la que el agua es oro. Y así como aquí lo vemos tan irreal, en otros lugares ya se están matando por agua. Les recomiendo un podcast que se llama Sed, está en Spotify. Escúchenlo, es una mini novelita de como 4 o 5 capítulos en la que plantea un escenario apocalíptico en la que se cae la Ciudad de México